La Gauchada, el espacio de Radio Estepona para la comunidad latina. Miércoles de 9 a 10 de la noche. Radio Estepona 107.2 y rtvestepona.es. Haceme la gauchada, ven y te asalta. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz. Si en este momento nos estás escuchando, te decimos que nos encontramos en este lugar del camino para que juntos transitemos una hora de palabras, música, anécdotas, costumbres y un poco más. Te cuento, somos La Gauchada y te damos la bienvenida. Yo, Carlos Stiefel, y compartiendo este espacio con mi compañero de camino y amigo, Juan Carlos Millán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para aquellos que nos quieran escuchar por internet, les recordamos que este programa se emite por la 107.2 de Radio Estepona y los viernes a las 16 horas por la 91.6 de Radio Casares. Por internet a través de www.rtvestepona.es. Nuestra dirección de mail, donde esperamos vuestros mensajes, es lagauchada-estepona@hotmail.com. Este programa también se puede escuchar a través de www.estacionargentina.com, que es una radio online con programas, todos programas hechos por argentinos en el exterior. Para todos, hola y bienvenidos a La Gauchada. Nos estás escuchando porque tenemos ahí atrás del vidrio a un técnico, que es el señor Ismael López, que le damos las buenas noches, corriendo aquí porque estamos corriendo. Y bueno, hoy el programa queremos que empiece de una manera muy particular y va a ser recordando a alguien que hoy ya no está aquí, pero que fue de mucha importancia para la existencia de La Gauchada. Quizás diría, y no me equivoco si digo que él fue un poco el culpable de que existiera este espacio, por su perseverancia y porque hizo todo lo necesario para que abrir puertas, para que la gente de la radio de ese momento nos dé esta posibilidad. Este espacio nos permitió a todos los que, como él, saltamos el charco en algún momento, expresar nuestra vivencia, hacer conocer nuestra costumbre, nuestra idiosincrasia, y como siempre lo quiso nuestra música. Y en estos días, de quien estamos hablando, de Pablo Baney, Pablito, para todos los que lo conocíamos y aquellos que alguna vez también lo conocieron sin llegar a tener con él una amistad, cumpliría años en estos días. Y no quisimos dejar de pasar esta posibilidad de recordarlo, decir que lo tenemos siempre presente aquí con nosotros y en el corazón. Y aprovechar para dar un gran saludo a su familia que vive aquí en Estepona, a sus hijos Santi, a Nacho, a Cami y a Gaby, su esposa. Y qué mejor recordarlo con la música que a él le gustaba, Los Ratones Paranoicos. Se hizo día en toda la ciudad, la fiesta se termina, nadie dormirá, pero el vampiro disfrazado de amigo a la tumba volverá, porque el día le hace mal, siempre tiene ganas de tomar y vende muchas cosas que nunca te va a dar. Es el vampiro disfrazado de amigo y en tu hermosa yugular un gran beso te dará y en tu hermosa yugular un gran beso te dará. Y de esta manera lo recordamos a el gran Pablo Varey y le mandamos un gran saludo a toda su familia y a todos los amigos en este recuerdo. Y bueno, cuando hablamos de política no podemos dejar hablar de los políticos, y hablar de los políticos muchas veces nos pasa que es difícil, porque cuando se habla mayormente de ellos, muchos lo primero que saca a relucir son las cosas que a los políticos no les gustan. ¿Por qué será eso? No sé. Eso, pero hay un hecho real, ¿cierto? Que los poetas, los escritores, tienen ese como un sexto sentido de poder escudriñar, ¿cierto?, dentro de la realidad y sacar las cosas que van ocurriendo el día a día, y entonces es esa posibilidad que tienen aquellos que son observadores. Bueno, Juan Carlos es un poco eso, usted es un poco le agradezco, eso, ¿no? No es así. Pero bueno, hoy de quien estamos hablando es alguien que bueno, resume las dos cosas que por lo menos en mi caso me gustaría hacer algún día, cuando sea grande, que es ser un buen periodista y un buen escritor. Y no siempre las dos cosas van de la mano. Y cuando se tienen esas dos virtudes y se tiene, como decía Carlos, ese ojo para encontrar el detalle que hace que una nota pase a ser interesante y no una tontera, es que uno se convierte en un periodista con mayúsculas. Y bueno, y si encima tiene la posibilidad de escribir en medios importantes, cartón lleno. Sí, el caso de Diego Seigman es un joven periodista, es psicólogo y es guionista. Y fundamentalmente nosotros llegamos a él a través de una columna que él tiene en el suplemento Enfoque, que es del diario La Nación en Argentina, que allí en esta columna que se llama Terapia, bueno, habla un poco de todo, ¿cierto? Algunas cosas en serio, otras cosas un poco no en broma, pero tomando un poco en solfa la actividad de los políticos. De todas maneras, en el mundo en general y en la Argentina en particular, si uno a la cuestión política no le agrega esa pequeña dosis de humor, es muy difícil de digerir. Y no me refiero a nadie en especial, me refiero, qué sé yo, a los últimos tiempos, los últimos 180, 200 años, ¿no? Sí, poco. Claro. Y para eso, entonces, tenemos un invitado de honor aquí en La Gauchada, y es un gusto enorme que hoy esté con nosotros el señor Diego Seigman, desde Buenos Aires. Muy buenas tardes allí en Buenos Aires. ¿Qué tal? Bueno, amigos de La Gauchada, un gusto para mí saludarlos desde aquí de Buenos Aires, donde el clima está lindo, con 20 grados, y un gusto de estar comunicados con todos ustedes que están allí en España. Diego, ¿por qué si el clima está tan lindo hay tanta gente caliente? Ah, bueno, es un momento que la historia argentina se repite en forma un poco de comedia, un poco de drama, pero hay que tomársela un poco con humor. En este mismo momento la discusión política es, ustedes saben que el 10 de diciembre reasume Cristina, y la gran discusión es quién le va a tomar juramento y entregar la banda presidencial. El artículo 93 de la Constitución Nacional dice que tiene que ser, en teoría, Julio Cobos, el presidente del Senado. Y están todos los kirchneristas psicopateándolo, pobre a Cobos, diciéndole que él se tendría que ir, que él tiene que saber lo que tiene que hacer. Es muy, muy, muy paradigmático el momento, ¿no? Por ejemplo, hay un señor Kunkel, que es del oficialismo, que dijo, Cobos debería evitar el ridículo. Después, el ministro de Economía y futuro vicepresidente Vudú dijo que no lo quiere tener ni cerca. Y otro kirchnerista que se llama Pichetto lo psicopateó diciendo que acá cada uno sabe lo que tiene que hacer. Bueno, amigos, está así el clima en Argentina. Diego, lo único que falta es que le digan que es traidor a la patria, Cobos, pobre, lo fusilen y le manden una carta a la familia que tiene que pagar la bala. Es lo único que falta. Diego, nosotros siempre fantaseamos con cómo serán nuestros oyentes. Y nos hemos hecho un oyente ideal, que en realidad son dos, que es un español y un argentino. ¿Por qué? Porque nosotros a veces hacemos guiños que nos entiende la mitad de la audiencia y a veces la otra mitad. Te pongo un ejemplo tonto. Cuando nosotros hablamos de política, pasamos un tema que acá fue la cortina musical de una serie que se llamaba Curro Romero, que era la historia, sí, de un ladrón, que para hablar, claro, de políticos creo que no le íbamos a errar por mucho. Pero bueno, eso el español se lo cuenta al argentino. Y cuando se entera que la música la hizo Waldo de los Ríos, el argentino le, claro, explica al español quién era Waldo de los Ríos, quién fue Marta de los Ríos. ¿Comprende? Entonces me veo obligado a interrumpirte un segundito para hacerle un pequeño resumen a la gente de por qué este problema que tú muy bien describes. A ver si puedo tener este poder de síntesis. Cuando Kirchner tuvo que elegir a quién iba a ser el vicepresidente, que iba a acompañar a Cristina, para robarle votos al radicalismo, puso a un radical, un joven radical, que es Julio Cobos, que iba todo bien hasta que llegó un momento que en una votación muy importante sobre las retenciones al campo, que es una especie de impuesto encubierto que hay en la Argentina para aquellos que exportan, que históricamente ganaron mucho dinero y medio como que no les importaba tener que pagar eso, Cobos le salió votando en contra. Por lo cual se cortaron totalmente las relaciones y debe ser el único país del mundo donde el presidente no se habla con el vicepresidente. Excelente síntesis, así fue una cuestión de impuestos, pero bueno, el kirchnerismo, o sea, el oficialismo empezó a decir que Cobos era Judas, el gran traidor. Pero claro, Judas, pero Cobos se quedó hasta el final del gobierno. Y bueno, uno dice, bueno, no es Judas, porque técnicamente es imposible. Judas traicionó, pero no se quedó a cenar. Claro. ¿Y Cobos se quedó? ¿Cobos se quedó en el gobierno? Pero acá nosotros hemos hablado con gente de Argentina y bueno, y gente del oficialismo que nos planteaban que bueno, que esto era una cosa que había que resolverla y que esperaban una elección con un apoyo masivo, un poco como para limpiar esto de Cobos, que claro, y uno no puede dejar de preguntar, pero ¿y a Cobos quién lo puso? Bueno, exactamente. Lo que pasa que hay para el público español que pueda entender, Argentina, que era un país en colores, se transformó en los últimos años, con cosas buenas, cosas muy buenas, hay que reconocerlo, pero se viene transformando en un país en blanco y negro, casi monocromático, en donde tú estás a favor de la democracia y del crecimiento del país y de la evolución y de la modernidad y demás, o si no, estás a favor de un golpe de Estado y eres destituyente y eres Satán. Entonces se simplificó tanto por momentos el relato que sobre esa simplificación uno hace humor porque es muy gracioso. Es una simplificación casi escolar. Pero bueno, eso es lo que aquí en Argentina llaman ahora... ¿Están ahí, amigos? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, no, sí. Lo que se da en llamar aquí como el relato, más allá de los hechos, muchos de ellos positivos del gobierno, lo que es bastante cómico es la significación, el simbolismo que se le da, que siempre son grandes actos patrióticos, siempre es como una gesta épica. Claro. Hay que estar a favor si uno quiere estar a favor de la patria, como si en cada pequeño acto San Martín debiera cruzar los Andes otra vez subido a su caballito blanco. Este es el momento actual. Diego, le contábamos a la gente justo cuando estábamos entrando en comunicación contigo que vos tenés una página de los domingos en el diario La Nación, que es uno de los diarios más importantes de nuestro país, y que tuviste la oportunidad de conocer a alguien que sin querer o queriendo se metió en el diario íntimo de Cristina de Kirchner. De Cristina Fernández. Vos sabés que nosotros tenemos un amigo que es el escritor Hernán Cassiari, que sí, en su momento también tuvo una posibilidad y él entró en el diario de Leticia Ortiz. Y bueno, y le fue muy bien. Ojalá que a la persona que te pasa la información a vos también le pase lo mismo. Sí, qué así grande que... Hernán Cassiari, sí. Ajá. Bueno, perdóname, sí. Hernán Cassiari me recuerda un viejo gag de Leloutier, donde hablaban de un tipo que era un mafioso, que tenía un salón de apuestas ilegales, un prostíbulo, un casino, pero en realidad todo eso era una tapadera. En los fondos, claro, funcionaba un almacén. Cassiari es lo mismo. Cassiari tiene libros escritos, tiene la obra de teatro que está haciendo Gazalla, tiene la revista Orsay, pero lo que le da guita a él, ¿sabés qué es? La pizzería que tiene en Barcelona. Tiene una pizzería en Barcelona. Pero está el loco, el gordo, que vos vas a la pizzería y no tiene mesa, pero si venís de afuera, el gordo no te puede dejar de a pie. Entonces, ¿sabés qué hace? Te hace pasar a la redacción de la revista y vos te das el lujo de comer pizza en el escritorio del director de Orsay, ¿viste? Muy bien, así divino, que te tomás, ¿verdad?, un moscato, claro, que es, claro, como una especie de vino dulce acá que se toma en Argentina, y es lo de Cassiari. Claro. Bueno, Cassiari es de los tipos más talentosos que uno ha visto. Recuerdo que en el 2010 se hizo, bueno, era el bicentenario, y el diario La Nación, él escribía ahí también, sí, hizo un suplemento especial del bicentenario, con muchos articulistas, muchos de ellos muy importantes. Yo les aseguro, amigos de España, que el más emocionante de los artículos, el más significativo de todos, terminó siendo justamente el de Hernán Cassiari, que hablaba del sentimiento de la argentinidad. era emocionante, te hacía llorar, pero no sensibleramente, con una sensibilidad, con una categoría. Mis felicitaciones a Hernán Cassiari. Diego, ¿y cómo es esto de conocer un poco la intimidad de Cristina Fernández? Bueno, lo que pasa es que yo inventé una sección de humor que sale, hay una que sale los domingos que se llama Terapia, en donde yo ficcionalmente, como yo soy psicólogo, además de periodista y digamos humorista, como yo incluso trabajo gran parte de mi tiempo como psicólogo, inventé como una síntesis de esas actividades y inventé una sección que se llama Terapia, todos los domingos en el Diario de la Nación. Un político imaginario va a contar su problemática de la semana, un político real cuenta su problemática de la semana tirado en el diván. Es como el político que está en el tapete, cada semana va al diván y cuenta su problemática en clave de humor. Pero los jueves, en La Nación Digital, hay otra sección que hay que se me ocurrió que se llama El Hacker, que es un tipo que hackea la correspondencia, obviamente privada, de también los políticos. Y entonces, bueno, cuenta cómo sería el diario íntimo de la presidenta Cristina o el mail que le manda el principal sindicalista de Argentina a otro sindicalista advirtiéndole que se vienen tiempos malos para ellos o qué dice la oposición. Entonces, es así nació un poco El Hacker, esta sección, que es una sección caliente, que por suerte se ve bastante, y donde uno, bueno, recibe algunos elogios y también recibe críticas, porque esto es un momento bastante caliente de política en Argentina, digamos, la gente está muy apasionada, y si ustedes me permiten una pequeña reflexión, el único inconveniente que uno ve ahora, que es muy positivo que se hable de política, la verdad que es recontrasano, que las nuevas generaciones incluso se conecten con la política. El único riesgo es que a veces se lo toman tan a la tremenda, tan rígidamente, se ponen demasiado tensos y creen que es personal, y en realidad no entienden que el humor es un lenguaje que lo que intenta es poder hablar de algunas cosas de otra manera, y se creen que uno está con mala leche o con esto o con lo otro. Y no es así, ¿no? Desde el gobierno, cuando cae la dictadura aquí en Argentina, hasta ese momento existía la revista Humor, que dura unos años más, la Satiricón, y se hacía mucho humor político. Cuando cae la dictadura, el humor político un poco como espacio de resistencia empieza a dejar de tener sentido y la gente se empieza como a desacostumbrar y a olvidar un poco del humor político. Y en los últimos años hubo un vacío grande, salvo una revista que se llama Barcelona, que habrán escuchado hablar, sí, y demás, sí, sí. No hay mucho humor político. Y ahora que algo ha vuelto, todavía hay gente que no sabe, no lo conoce, no se acostumbra y cree que es agresivo. No, el humor en sí siempre tiene esa cuotita, digamos, como homeopática, esa grajea homeopática como de agresión chiquitita, para poder reírse, ¿no? Ya los griegos decían que del rey Momo, digamos, era el rey del escarnio, de la burla, pero mucha gente se cree que eso es mala leche contra este, o que estás operando, o que te dan sobres con dinero para contra este. Es tan grande la fantasía, tan lejana la realidad. Uno simplemente lo que trata de hacer es reírse de las situaciones. Mira, yo lo que le voy a contar a nuestro oyente español, y si él cree que es un chiste, se lo dejamos, ¿viste? No lo vamos a desengañar. Contarle, por ejemplo, que nuestro funcionario que actúa como secretario de Comercio se presenta en una asamblea donde el Estado es accionista y donde hay empresas de primer nivel, una de ellas donde vos trabajás, y no encuentra nada mejor que para expresar los deseos que tenía en ese momento, repartió guantes de box. Creo que nadie se lo imagina a Botín acá haciendo una cosa así con el ministro de Industria, ¿no? Entonces, bueno, como decís vos, las cosas pasan a ser todo ya blanco y negro, y si no estás a favor, no es que sos neutral, sino que estás en contra y ya estás en la jabonería de Vieites, ¿no? Bueno, un poco es así. Este personaje que vos nombrás, que se llama Guillermo Moreno, paradójicamente a algunos le empieza a resultar simpático, porque ya es una caricatura. Es cierto, en una asamblea de una empresa desafió a ponerse guantes de box a uno de los accionistas y a pelear, y es conocido también, y el gran mito, que el tipo para negociar y para apretar pone el revólver sobre la mesa, pero no simbólicamente, realmente el tipo, digamos, aprieta a muchos empresarios con sus estructuras de costos, diciéndole, mira, yo conozco todas las estructuras de costos y vos estás ganando mucho, tenés que aflojar esto, déjame pasar esto, no liquides dólares, liquida. Es casi, ustedes imagínense, un tipo que en su despacho tiene una pared llena de llaves de paso con un cartelito abajo que es el nombre de cada empresa, qué importa y qué exporta, y él es el que abre y cierra todas las llaves de paso del país. Es como el gran gasista matriculado de Argentina. Así se maneja, aunque ustedes no lo crean. Bueno, pero ¿quieren saber lo peor de todo? Que mal, en este momento de Argentina funciona eso. Es impresionante. Es impresionante. El tipo apretó a los cueveros del microcentro para que baje el dólar negro, digamos, y el dólar bajó. O sea, todavía Argentina se maneja como en la época de los caudillos, a facón. En definitiva, estamos en ese sentido en la misma. Yo me acuerdo una anécdota que me contaba un viejo militante peronista, que no me acuerdo en cuál de los follones iba a decir, que sería casi una mala palabra, vamos a decir, en cuál de los quilombos que hemos tenido, si fue en el 45, en el 55 o más allá. Y él contaba muy apasionadamente que con un revólver 38 en la mano se metían en las grandes tiendas para sacar a los empleados a la calle para hacer huelga. Entonces yo decía, pero le digo, pero qué barbaridad, viste, qué barbaridad, me decía él a mí. Entonces digo, ¿de qué estamos hablando? Le digo, a mí me parece una barbaridad y con un 38 a obligar a un tipo a hacer huelga. No, qué barbaridad el hijo de puta del patrón, que el tipo no iba, le tenía más miedo al patrón que a nosotros con un 38 en la mano. Qué lindo, qué bárbaro. ¿Me entendés? Es decir, esto que vos contás, sí, seguramente. ¿Y cómo le explicás vos a alguien lo que es la salada? ¿La Feria de la Salada? La Feria de la Salada. Bueno, la Feria de la Salada, para explicarlo y simplificarlo, es como es un gran predio, digamos, que está a unos 10, 15 kilómetros del centro de la ciudad, llegando en el camino, digamos, como para el aeropuerto internacional, que se llama aquí el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en donde están todo tipo de artículos, desde ropa hasta lo que ustedes sueñen encontrar ahí, todo, pero por fuera de los impuestos. Entonces está todo muy barato y hay mucha gente que va a comprar ahí y van micros de todas partes del país a comprar puestos, especialmente ahí. ¿De cuántos puestos estaríamos hablando? No sé, si yo te digo 500 puestos, puede haber 700 puestos, pero es una pequeña ciudad, incluso hay guías que te llevan, y cada vez está como más popular y no saben cómo sacarla, y hay como, incluso estaban como patentando el invento, y entonces hay lo que se llama las saladitas en muchas partes del país, que son ferias así, son grandes extensiones en donde se ponen puesteros a vender por ahí ropa que es contrabandeada, o cigarrillos, o electrodomésticos, o lo que sea, y ahí entonces está todo mucho más barato. Una especie por de zona franca. Por momentos ha habido tensión y han querido ver si podían pagar algún impuesto, pero en definitiva no han podido erradicar eso. Es como un comercio que, digamos, si vos vendés electrodomésticos te querés matar porque es una competencia desleal. Bueno, eso pasa. En la famosa calle Florida, de aquí de Buenos Aires, que es una peatonal, o sea, la gente va y viene caminando en el corazón de Buenos Aires, también están lo que se llaman los manteros. O sea, sí, tú tienes a la derecha y a la izquierda de la calle negocios que pagan, no se pueden pagar 5.000, 10.000 dólares de alquiler por mes para poder tener ahí su mercadería. Y a 2 metros, en la mitad de la calle, viene un tipo y por ahí tira una manta y vende, pero no es un artesano que vende, no sé, sahumerios o un gorro alpino que vos decís, es un tipo que se gana francamente la vida. No, son compañías que explotan mercadería contrabandeada. O sea, no es que gente carenciada que por ahí la pasa mal. es una salida laboral para muchos, pero bueno, en definitiva los dueños son organizaciones gigantes de tipos que por ahí no pagan impuestos. Diego, es uno de los temas calientes aquí en la Ciudad de Buenos Aires en este momento. ¿Qué tienen en la cabeza los políticos? Ah, ese es un libro que escribí que se llama así, ¿qué tienen los políticos en la cabeza? Es una parodia de un manual. Ustedes saben que los psiquiatras americanos y los psicólogos, un poco el mundo de la psiquiatría, de la psicología, se mueve con una especie de Biblia que se llama Manual Diagnóstico DSM, que bueno, es de los trastornos de ansiedad, depresiones, esquizofrenia, todo tipo de psicosis, todo lo que se les ocurra de que le puede pasar a una persona en la cabeza está ahí. Yo lo que hice fue un manual paródico, o sea, humorístico, de esa Biblia americana, tomando a 11 políticos, los más, llamémosle, importantes de Argentina, y poniéndoles un diagnóstico humorístico para poder trabajar sus rasgos de personalidad, un poco su historia clínica, pero hacerlo con humor, porque muchas veces, si uno es tan real, es chocante, ¿no? Es chocante. Bueno, y así escribí ese libro, que por suerte... Por ejemplo, Julio Cobos, este muchacho del que, este mendocino, el del todavía que hablamos hace un rato, tiene el síndrome de blef. El blef del tipo que se esperaba que sea algo que finalmente no fue. No le dio el piné, como decimos acá en Argentina. No le dio la personalidad, la estructura de personalidad para transformarse en el líder de la oposición o en el candidato a presidente que muchos creían ver en aquel marzo de 2008. Entonces el libro está trabajado básicamente dando los síntomas. Por ejemplo, mira, síntomas de que confirman que Cobos padece el síndrome de blef. Y te digo uno solamente, es psicopateable. Con solo repetirle una y otra vez que es un traidor y un golpista, el gobierno consiguió inculcarle tanta culpa y volverlo tan sumiso que aquella feroz máquina de impedir, como le había dicho Kirchner, se transformó en la Epilady de Cristina, que es una maquinita de afeitarse los pelitos de las piernas. ¿Se dan cuenta? O sea, y así vamos trabajando cada uno de los diagnósticos de los personajes. Otro es Lilita Carrió, que habrán escuchado. Sí, por supuesto. Otra es Cristina, lo tenemos a Mauricio Macri también. En fin, todas las historias nuestro de los anterior, políticos argentinos trabajados con humor. Nuestro anterior vicepresidente, que también tiene lo suyo, Danielito. Bueno, Daniel Scioli está descrito como un caso de más severo masoquismo político. Ustedes saben que Daniel Scioli, para los españoles que están escuchando, nace en realidad como deportista a partir de un noticiero famoso que había aquí que se llamaba Nueve Diario, que empieza a televisar unas carreras de una categoría de lancha que no eran muy conocidas hasta ese momento. Entonces empieza a correr en una categoría de lanchas, este noticiero empieza a televisarlo y él se empieza a transformar en una figura del deporte que muchos decían, che, pero mirá que este tipo es campeón de una categoría que corre él solo. Mirá que es medio un blef todo esto. Pero bueno, el tipo se va haciendo conocido, querible, y ahí muy pícaramente lo agarra Carlos Saúl Menem y lo mete de diputado en el año 1997. Y a partir de ahí, Scioli empieza a crecer cada vez más en política y se va acomodando con todos los gobiernos que vienen. Bueno, ¿y por qué masoquismo político? Bueno, porque en el último tiempo, en los últimos 4 años, 5 años, ha permitido que lo humille primero Néstor y después Cristina con todo tipo de medidas invasivas. Él en este momento es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es, digamos, la más grande de Argentina. Tiene un cargo importantísimo y gobierna la provincia más importante. Y le han hecho de todo. Lo han invadido, le han metido gendarmes cuando han querido, le han movido gente de su gabinete. Y él soporta estoicamente todo lo que le vienen haciendo calladito la boca. Y bueno, la gracia termina siendo ver cómo al tipo lo humillan públicamente y el tipo callado la boca, agacha la cabeza y espera. Es impresionante lo de Scioli. Y espera. Claro, y espera. Vamos a... Y espera su turno, espera su turno. Sí, no, no se olviden, no. Diego, que la vida para Scioli le dice, ahí el 2014 puedes tener algo. El otro día terminamos y te la dejamos, seguramente vos lo conocés, la exposición que hizo Fontana Rosa cuando el Congreso de la Lengua de Rosario, que le hizo una defensa encendida de las malas palabras. Y, excelente, fue. Excelente, y quiero recordarle a todos los oyentes cómo terminaba, ¿no? Y decía, cuidemos las malas palabras porque las vamos a necesitar. ¡Ay, qué lindo, Fontana Rosa! Es así, hay palabras que son reemplazables y algunas malas palabras son irreemplazables. No tienen en el diccionario ningún tipo de comparación. Diego, para nosotros, como te dije al principio, es un gusto enorme que participes y hayas estado aquí en este medio, en La Gauchada. Y la verdad que quedan muchas cosas para seguir charlando. Las notas del hacker son imperdibles y me encantarían que lleguen a mucha gente. Así que te vamos a llamar en otro momento, te vamos a volver a molestar para charlar un poquito más de ese humor profesional de última que tenés. Nosotros tenemos el año que viene el bicentenario de Viva la Pepa. Y nos parece una buena ocasión para que todas estas cosas las pongamos arriba de la mesa. Bueno, para mí es un gusto charlar con ustedes que están en España y las cosas de la vida, como hace 10 años por ahí hacíamos cola para irnos para allá y la fantasía era de estar en España, al lado del Mediterráneo. Hoy se da vuelta un poco la cosa, uh-huh. Pero después se va a volver a dar vuelta y vamos a decirle a los amigos de España que desde aquí toda nuestra solidaridad, a los que la estén pasando mal. Sabemos que hay mucho paro, como dicen allí, y nosotros decimos mucho desempleo, pero bueno, la vida tiene tantas vueltas, crean, tengan fe que de esto se sale, esperemos que muy pronto. Vamos a darte con un saludo, siguiendo con un poco de humor político, vamos a poner un candombe de allí, de la zona ribereña, Morondanga, de Teresa Parodi y Antonio Tagaragorros. Chao, hasta luego. Qué lindo, muchas gracias, ¿eh? Un saludo para todos los amigos de allí. Yo, Aristóteles Morondanga, ungido del poder que me da vuestro mandato, me comprometo en esta crucial coyuntura a garantizar. Seguro y te, Morondanga va, prometiéndonos lo que nunca hará. Le gusta hablar, pero nada más, pues su vocación es demanda más. Nadie cree en él, nadie cree ya, nadie más. Cuando puede hacer discursos, los inventan por venir, que parece tan perfecto, que dan ganas de reír. Las angustias no son nuestras, nunca nadie tuvo mal. Con qué mágicas palabras nos cambió la realidad, nos cambió la realidad. Hangaro. El inicio de la solución y sin situación por la que atravesamos, pero creo un deber informarle que este es un momento óptimo para la importación de hortalizas y la. Estamos escuchando a Teresa Parodi y a Antonio Tagaragorros en un candombe. El candombe en Morondanga, como todos sabemos, es aquello que le decimos a las cosas que son inservibles para nada. No sé, estábamos hablando de políticos, ¿no? Algo así, bueno. Algo así. le cuento las efemérides del día. Yo cada vez estoy realmente más contento de haberme hecho de facto cargo de esta parte del programa, porque nos pasa de que hay gente que uno creía que conocía o que directamente desconocía, y rebuscando y revolviendo un poco y metiéndonos en la Wikipedia y en los lugares donde se puede investigar, descubre todos los días gente que realmente vale la pena. Hoy les voy a hablar un segundito nomás de Billinghurst. Si usted alguna vez vivió en Buenos Aires, le va a sonar. Es una localidad cercana a Buenos Aires. Incluso hay una calle. Bueno, la biografía dice que en estos días nació Robert Billinghurst. Billy Gunn es uno de esos raros ejemplares que, habiendo nacido en el extranjero, en este caso en Inglaterra, en Surrey, estaba en Buenos Aires por motivos de negocio. Cuando viene la revolución, cuando viene los aires independentistas, y el tipo se prende y bueno, resultó ser un excelente artillero y peleó en la Revolución de Mayo, estuvo junto a la República Argentina durante toda la gesta por la independencia y un día como hoy se le otorgó el título de ciudadano argentino por sus relevantes servicios a la causa nacional. Me llamó también la atención el árbol genealógico. Mariano, el hijo, fue quien trajo el tranvía, los originales tranvías a caballo que hacían Plaza de Mayo y Flores y Plaza de Mayo y Belgrano. Intentó un ramal del ferrocarril de Buenos Aires a Rosario y también tuvo parientes por el lado del tío abuelo, Guillermo Billinghurst, fue presidente del Perú. Y también su abuela, su nieta Susana Ferrari Billinghurst, fue la primera aviadora profesional de Argentina y de toda América del Sur. Por eso, cuando le hablen de Billinghurst, ya sabemos un poquito más. Nuestro cumpleaños, bueno, ayer lo festejó y lo festejó bien con cuatro o cinco velitas, porque en 1899 se fundó el Barcelona Fútbol Club de España. 1899. En 1946 nació Juan Alberto Badía, locutor argentino de larga, extensa trayectoria, que tuve el placer de conocerlo cuando haciendo los programas veraniegos desde el estudio. Él tiene un estudio en la playa, en medio de la playa de Pinamar. Este año pasado estuvo algo delicado de salud y lo va superando y ya está empezando otra vez de a poquito a agarrar el micrófono. Así que un gran abrazo y un gran saludo para Juan Alberto Badía desde aquí, desde La Gauchada. El 30 de octubre en Argentina es el Día Nacional del Teatro y es el Día del Librero. Les prometemos que vamos a hablar en los próximos días con quien ha ganado el último Premio Nacional de Teatro, un escritor joven, patagónico, que merece la pena, y lo vamos a tener aquí en España también pronto, pero vamos a hablar con él. Mañana es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Y nada más. Siempre aquí en La Gauchada tenemos como costumbre difundir cantautores argentinos, que es una forma de salvaguardar un poco nuestros rasgos culturales y hacer conocer a la gente de aquí y traerle muy buenos recuerdos a aquellos que, como nosotros, en algún momento saltaron el charco. Siempre les hablamos del Festival de Cosquín, que es un festival folclórico argentino, quizás debe ser el más importante de Sudamérica. Ya falta poquito, enero. Ya ahora en enero, el 21 de enero, el día de mi cumpleaños empieza. Y bueno, yo había pensado que fuera usted, pero si es su cumpleaños, no sé si... Bueno, entonces, para ir avanzando ya algunas cuestiones del festival, nos vamos a poner en contacto con Fernanda Rodríguez, que es miembro y secretaria de la Comisión de Prensa del Festival de Cosquín allí en Argentina. Creo que está en este momento por Buenos Aires. Muy buenas tardes, un gusto enorme que estés participando aquí en La Gauchada. Hola, buenas tardes, un placer para mí estar en contacto con ustedes. Y un placer para nosotros escuchar esa tonadita cordobesa. Nosotros acabamos de cortar con otro de los invitados y bueno, volvemos otra vez a explicarle a nuestros oyentes y a ti también que nuestro programa, nuestros oyentes imaginarios son dos, un español y un argentino, que se cuentan la parte del programa que uno no entiende y el otro sí, y al rato pasa exactamente lo contrario. Entonces le vamos a explicar a nuestro oyente español que vos sos argentina y que esa tonada, como Carlos decía, tan, tan simpática para todos nosotros, es muy característica de la provincia de Córdoba, igual que aquí en Andalucía, que tenemos nuestra provincia de Córdoba. ¿Y por qué no le contás un poco a quien nunca fue a Cosquín, no conoce la Próspero Molina, no conoce el escenario, las dimensiones, un pequeño pantallazo de cómo es aquello y qué vería alguien de aquí que a través de nuestros ojos ve el festival? Bueno, el Festival de Cosquín tiene ya una vigencia de 52 años, se van a cumplir el año que viene. Lo que tiene de bueno el Festival de Cosquín es que genera una afluencia de diferentes culturas, no solamente la música folclórica argentina, sino la música popular de los países de Latinoamérica, que eso es lo bueno. No es solamente un festival popular argentino, sino que está abierto a todas las culturas de nuestra querida América Latina. No solamente tampoco está el festival como único atractivo. En el mes de enero se hacen diferentes actividades durante la etapa del festival, actividades culturales que invitan a la gente a conocer más y a poder disfrutar de diferentes aspectos, como por ejemplo están las muestras culturales donde diferentes artistas exponen, artistas de Argentina y de otros países. Están los talleres culturales que también enseñan danza, son talleres gratuitos algunos que enseñan a los turistas las danzas típicas de Argentina, de otros países, a realizar elementos en cerámica, cestería. Hay muchos talleres. Después tenemos el Congreso del Hombre Argentino y su Cultura, que es una serie de debates con exposiciones de gente experta en cada uno de los temas, donde se trata de llegar, de analizar alguna temática específica y llegar a un acuerdo o no, pero exponiendo siempre los conocimientos de todos. También está la Feria Nacional de Artesanías, que el próximo año es la edición número 46. Vienen artesanos de todo el país. La verdad que son obras de arte lo que realizan, están a la venta al público. Hay más de 300 artesanos en todo lo que es la Plaza San Martín, así que eso es un atractivo muy importante. Y después está el Encuentro de Poetas con la Gente, donde, el título lo define todo, son poetas que se encuentran con gente y con público en general para también exponer todo lo que es el arte de la poesía. También están los espectáculos callejeros, durante el día en cada uno de los balnearios de Cosquín tenemos un río muy lindo, en cada balneario hay un escenario donde los artistas, muchos artistas que están en el escenario mayor y otros que no tienen todavía la posibilidad, muestran al público su música. Así que en el río se baila, se canta también como en la plaza a la noche, ¿no? Y obviamente el festival mayor que convoca a los artistas más grandes de Argentina, de la música popular y de Latinoamérica, ¿no? Voy a aclarar una obviedad, que allí enero es pleno verano. Claro, porque claro, nosotros, pleno verano. Nos acostumbramos al fin de año con nieve. Pero contame la infraestructura principal, las dimensiones, la capacidad, la gente que se espera. En principio eran 9 noches, hace varios años ya que se están haciendo 10 noches de festival. La Plaza Próspero Molina ocupa toda una manzana en pleno centro de la ciudad de Cosquín. Tiene la capacidad para 12.000 personas. ¿Cuántas, perdón? ¿Cuántas personas? 12.000. Sí, tiene una capacidad para 12.000 personas. El escenario, la verdad que grande, no sé bien las medidas, pero es grande en lo que se ve y en lo que se siente, ¿no? Cosquín. Y todas las noches comienza tipo 22 horas, 10 de la noche, y finaliza tipo 4 o 5 de la mañana. Hay noches que se suelen hacer charpasas, donde los artistas se quedan hasta el amanecer cantando al público que fielmente se queda a recibir el día en la Plaza Próspero Molina. Fernanda, sería interesante que también el público conozca que no todo termina con el festival allí en la Plaza Próspero Molina, sino que además hay peñas, lugares donde la gente también van, porque van artistas. ¿Qué cantidad de peñas más o menos se calculan para el año que viene? Mira, este año todavía no nos han pasado el listado de las peñas habilitadas por la municipalidad. Calculamos hay 10 o 12 peñas por año, por enero, que están alrededor de lo que es la plaza. Bueno, un circuito pañero bastante interesante. Las carpas. Con muchas opciones. Así que, bueno, la gente también asiste a las peñas, ¿no? Una vez que termina la plaza, hay muchas peñas que intentan reivindicar el folclore en los jóvenes y que están hasta muy tarde bailando chacareras, así que eso es muy lindo también en la juventud, ¿no? Sí, realmente el otro día estuvo Franco Luciani aquí con nosotros, aquí en el programa, sí. Y charlábamos sobre eso, ¿no? Y él decía, cuando nosotros le preguntábamos que queríamos que le cuente un poco el espíritu de Cosquín, y dice que es muy difícil de describirlo, porque dice que una cosa como esa no la ha vivido en ningún lugar del mundo, ¿cierto? Porque realmente, ¿cómo se vive esas 10 noches? Que no son 10 noches, porque si no es todo el día una vivencia relacionada al folclore, claro, a lo nuestro, ¿no? Sí, exactamente. No es solamente Cosquín, siempre dicen que no es solamente la noche, ¿no? Es todo el día actividades, los balnearios, vas al río a disfrutar el día y escuchas música popular argentina y es muy linda la que se ve en Cosquín. Siempre la gente lo elige por eso, ¿no? Porque es una no es solamente un espectáculo de noche, sino es todo el día. Es como que vivís 10 días adentro de la cuna del folclore argentino. Fernanda, vamos a seguir en contacto porque a la gauchada le interesa que aquí en España se conozca realmente el sentir de todo el pueblo argentino. Así que en unos días más te vamos a volver a llamar para seguir averiguando y que nos cuentes algunas cositas de cómo van los preparativos para tal fiesta, cuando ya empiece el precosquín y todo eso. Te vamos a estar molestando para que nos cuentes. El festival se va a hacer del 20 al 29, empieza el viernes 20. Ajá. ¿Y qué horario tiene? El viernes. Y aproximadamente a las 22 horas, se trata de empezar puntual por el que se transmite en vivo y en directo, así que por televisión, que a las 22 horas comienza. ¿Y el pre-cosquín empieza el 4 o el 5? El 3. El 3. El 3 de también enero empieza el pre-cosquín. Con 3. Ajá. Con muchos músicos que aún no están consagrados, así que dejan todo en el escenario para poder ganar su lugar en el Festival Mayor. Fernanda, desde ya sabemos que estás en Buenos Aires justamente trabajando para la Comisión de Prensa del Festival de Cosquín, haciendo difusión, y te agradecemos muchísimo la delicadeza que has tenido de estar con nosotros aquí en La Gauchada. Vamos a estar en contacto contigo en unos días. Sí, cómo no, un beso grande a todos y bueno, los esperamos en Cosquín a quienes puedan venir. Y ahí vamos a estar. Chao, hasta luego. Alguien va a ir. Alguien va a ir. Bueno, los esperamos. Saludos. Va a comenzar la cosecha. Una cosecha de coplas que el 9 noches. Estábamos escuchando a Jorge Roja en el himno a Cosquín. Esta música es la que abre todos los días de las 9 o 10 lunas el Festival de Cosquín. Terminamos con la efemérides. En 1994, Vélez Sarsfield vence al Milan por 2-0 en Tokio